Muy bienvenidos, bienvenidas a los oyentes por su atención. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus seres amados. Bueno, recuerde usted que estamos tratando la temática nueva de el acordarse de aquellos que están necesitados, porque Dios así lo establece. Pero estamos haciendo una introducción. Y la introducción tema. Estamos hablando de la creación, cómo Dios creó. Cómo comenzó todo. Yo he pensado, cuando leo el relato de la creación, que Dios puso al hombre, ¿no es cierto?, en la creación, lo creó, pero lo creó en el momento en que tenía todo el ambiente para que ese hombre se desarrollara en la perfección, como que un mundo completo. Tenemos un Dios de orden. Un Dios de orden. Incluso cuando uno lee Génesis capítulo 1, no sé si hay alguna otra expresión para decirlo, pero dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahora, al mirar este principio, está acotado al principio de la creación de la tierra. Hay que tener cuidado, porque yo recuerdo que Juan, por ejemplo, cuando habla también de un principio, habla de toda la creación, porque se está refiriendo a Dios, que es eterno. Correcto. Abarca mucho más que esto, pero este principio está acotado a lo que es la creación nuestra. Y aquí, en Génesis capítulo 1, hay varios textos que comienzan a hablar de cómo era de completo esta creación. Tú lo habías dicho, que Dios habló y existió. O sea, no hay materia preexistente para esta creación. Dios habla y existe. De Él sale lo que va a aparecer en connotación a lo que va a ser después la creación del ser humano. Bueno, y es interesante también notar que cuando el Señor terminó su creación, aparece una expresión interesante ahí en Génesis 1:31: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. O sea, no solamente era bueno, sino que era muy bueno, y Él hizo algo que era hermoso y también funcional a la vez. Era un diseño especial. Ahora, ¿sabe? Me gusta el argumento que hay en relación al diseño inteligente, porque cuando se nos habla de una evolución, es solamente pensar de que todo ocurrió por casualidad, y no solamente una casualidad, sino que es una casualidad tras otra, muchas casualidades. En cambio, cuando nosotros hablamos de la creación de Dios, tenemos un Dios creador que todo lo hizo bueno en gran manera, y nosotros podemos confirmarlo esto en la creación. Hay cosas extraordinarias, hermosísimas. Cuando uno se pone a estudiar la creación de Dios, imagínate si estudiamos solamente nuestro propio cuerpo. Hay cantidad de cosas que nos dejan maravillados. ¿Cómo funciona? Imagínate el corazón comienza a funcionar antes que nosotros salgamos del vientre materno, y nos acompaña toda la vida. Y el único momento de descanso que tiene el corazón es entre latido y latido. Eso es lo único que descansa. Una máquina que funciona, y la verdad es que no podríamos decir máquina, porque esto es algo muy maravilloso. Algo que funciona durante toda la vida, pueden ser 70, 80, 100. Y imagínate los antediluvianos, 600, 700, 900 años funcionando. Claro. No, sí, extraordinario. No cabe en realidad el pensamiento de la evolución en esto que estamos conversando, porque la verdad es que Dios hizo algo perfecto. Estoy pensando aquí en el versículo 4 del primer capítulo, cuando Dios dice: y vio Dios que la luz, Él habló y existió la luz, era buena. Uno podría hacerse la siguiente pregunta: ¿comenzó aquí la luz, o la luz siempre ha existido, o no existía antes? Cuidado, porque Dios es luz. Acuérdese usted que Él habla, ¿no es cierto? Y existe. ¿De dónde sale eso? De Él. Él es luz, Él es todo. Por lo tanto, lo que hace es sacar de Él, crear la luz para el ser humano. Note que estoy hablando así muy, muy cercano para nosotros, la luz que nosotros necesitamos, la luz que el ojo necesita para ver bien. Y Él dice, la mira y dice, era buena. Y esto lo comienza a repetir varias veces en su creación. Bueno, Moisés lo está escribiendo, ¿no es cierto? Y llamó Dios a lo seco tierra, dice, y a la reunión, versículo 10, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para qué? Para el ser humano. Porque en base a eso está creándole el jardín, está creándole las cosas, todo lo que... Y fíjate lo que dice el verso 12 de Génesis 1. Produjo la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuyo semilla está en él, según su género, y vio Dios que era bueno. Fíjate, es interesante notar, uno a veces toma una semilla, y es algo tan pequeño, y uno puede ver en esa semilla que hay un árbol que tiene una cantidad de metros de altura y un diámetro bien considerable. Pero es una pequeña semilla. Entonces, toda la información está allí. Cuando esa semilla germina, nosotros podemos ver el milagro que se produce. Fíjate que se han descubierto algunas semillas que han sido enterradas hace muchos años, por no decir los siglos. En las tumbas de los faraones. Claro, y esas semillas las han colocado en una tierra fértil, las han regado y han producido, o sea, la esencia, ¿no es cierto?, estaba allí. O sea, por eso que Dios, cuando habla de su creación, dice repetidamente que era bueno. Por ejemplo, dice que, y para señalar el día y la noche, y para separar las luces de las tinieblas, ¿no es cierto?, va creando la expansión de los cielos, y dice, y vio Dios que era bueno. ¿Bueno para quién? Para quien me está escuchando era bueno, para los seres humanos, para nosotros. Ese es el amor de Dios. Y todavía tienes más allí en el versículo 25 del libro de capítulo 1. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie. Habló y existieron estas cosas y comenzaron a vivir. Interesante eso. Pero y él los mira que se pasean, que no sé, que el corderito salta, no sé, uno no tiene mucha imaginación para ver una cosa tan perfecta, pero dice, y vio Dios que era bueno. Y terminamos con el texto que ya habíamos visto, el 31, en que él ratifica que todo esto que ha hecho, que ha ido realizando, termina diciendo, ¿qué cosa? Y vio Dios que todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. Fíjate, es interesante también notar que Jesús extrajo del mundo natural ejemplos de la bondad y el cuidado de Dios para celebrar con asombro nuestra confianza en Dios y el aprecio por los regalos sencillos que nos rodean. ¿Cuántas cosas tenemos? ¿Cuántas cosas nosotros por las cuales nosotros debemos agradecer a Dios? Debemos glorificar a nuestro Dios. Y además tenemos que hacer notar de que estas expresiones están de acuerdo al conocimiento que nosotros podemos tener acerca de lo que es bueno. Quizás cuál es la expresión divina para esto, pero esto es lo que nosotros podemos entenderlo, es lo más cercano a una realidad que Dios hizo. Bueno, les agradecemos su atención, nos vamos a encontrar mañana. En su experiencia con el mundo natural, ¿qué aprecia especialmente de las maravillas de la creación? En su vida diaria, ¿cómo podría conocer mejor al Señor a través de las maravillas de la naturaleza? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.